뭐 하나 뭐 하나 뭐 하나 Espíritu del agua, espíritu burlón. Tengo que abrirte corazón. Tengo que abrirte mi corazón, espíritu del agua, espíritu burlón, envuélvela con la atarraya y agárrala. Con la atarraya y púllale los ojos donde ella vaya, pa' que nunca más se olvide de mí, pa' que yo no tenga más que sufrir, porque yo soy un negro mojana, mojana, mojana. Bienvenidos al programa Hijos de la Tierra en su emisión número 88. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante material preparado para ustedes. Como sabrán, la semana pasada se llevaron a cabo dos eventos muy importantes dentro de la lucha socioambiental. La primera fue la preaudiencia sobre represas que se llevó a cabo en pues Jalisco, esta preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, y la segunda pues fue la actividad conjunta que se hizo en Cherán, Michoacán, primero con la preaudiencia sobre devastación ambiental en Michoacán y posteriormente con la octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Vamos a decirles las distintas formas en que pueden comunicarse con nosotros. Para empezar están nuestros correos electrónicos que son hijosdelatierra@raisap.net y por otro lado programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook si ustedes nos buscan por este medio como Hijos Espacio de la Tierra pegado, en el diáspora también como Hijos Espacio y de la Tierra pegado, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues como les comentábamos, el día de hoy vamos a compartir algunos audios de pues este digamos la preaudiencia sobre represas del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México. En un ratito nuestro compañero nos va a decir exactamente qué vamos a estar escuchando, y también vamos a escuchar pues audios de esta octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Vamos a escuchar la presentación que nos hace el compañero Rodolfo del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, ya que bueno, pues el SECOP fue el anfitrión de la asamblea pasada, y bueno, pues el compañero Rodolfo nos hace pues una presentación, una introducción a esta octava asamblea. Y también vamos a escuchar la declaración final de este evento, y también las palabras del Consejo Mayor al cierre de la asamblea. Y bueno, con respecto a la preaudiencia sobre represas. Sí, con respecto al Tribunal Permanente de los Pueblos dedicado a las presas llevado en Temacapulín, vamos a escuchar dos audios. Uno que es la conferencia de prensa que se dio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al finalizar los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, y un segundo audio que es una reflexión que hace Carlos Weiner, uno de los integrantes del jurado y también ponente de este encuentro, bueno, pues en torno a la lucha en defensa de los ríos y en contra de las represas en México. Y también vamos a tener un audio de Rúrica Hernández, que bueno, pues nos compartió su palabra en un meeting que se llevó a cabo hace dos semanas aquí en la ciudad Monstruo, en la Ciudad de México, en frente de la Embajada de Canadá, pues debido a el asesinato artero de dos activistas antimineros y defensores del agua, que bueno, pues se presume que su asesinato tiene vínculos directos con esta su lucha en contra de la minería tóxica. Y bueno, pues por eso en esa fecha, el 31 de octubre, se llevó a cabo esta manifestación en frente de esta sede diplomática. Y bueno, pues les traemos también esa audioentrevista. Y bueno, pues esos serían los tres temas que tocaríamos esta en el programa del día de hoy, acompañado también de la agenda semanal, que bueno, pues ahora la tenemos atrasada de dos semanas, ya que, bueno, por causas de fuerza mayor, no nos fue posible hacer el programa de la semana pasada, debido también a este periplo, a este viaje que tuvimos, bueno, pues acompañando estas actividades de mucha importancia, como es el Tribunal Permanente de los Pueblos en su preaudiencia en torno a las presas en México, y también a la octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales que se llevó a cabo en Cherán, Michoacán. Y bueno, pues vamos a iniciar, vamos a continuar con un poquito más de música. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar la canción, la versión original de Mojana de Toto la Momposina. Bueno, antes mandar también un saludo a todos los medios libres que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes a través de la frecuencia modulada, en el caso de Regeneración Radio al norte de la ciudad Monstruo, también a nuestros compañeros de Radio Zapote en el sur de la ciudad, a nuestros compañeros que transmiten por internet de Radio Chinelo allá en Morelos, en el estado de Morelos, y también a nuestros compañeros de Voces Nuestras en Ayotzinapa, Guerrero, así como también a nuestros compañeros de Radio Unisur en Cuajinicuilapa, Guerrero. A todos ellos les mandamos pues un cordial saludo y afectuoso abrazo, y también a nuestros compañeros que participan en la jornada radial los días viernes, y en particular a Comán y Lel, y también a Frecuencia Libre, que transmite desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A todos ellos les mandamos pues nuestro agradecimiento para hacer llegar ese programa hacia ustedes. Y bueno, también nos pueden buscar los podcasts, las informaciones, las notas, y así como todos los audios a través de www.hijosdelatierra.net, y también a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, y todas las formas en que ustedes quieran, también el correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net, para recibir sus comentarios e informaciones. Y bueno, pues sin más, vamos a escuchar a Toto la Momposina con esta canción titulada Mojana, dedicada para todos ustedes. Mojana. Tengo Mohana.